Y le dije, es más, ¿cómo es posible que tú seas un Dios de amor cuando tú has permitido que yo sufra tanto? Y si tú no te me revelas aquí ahora mismo, Stephanie, yo creo que gente está pasando por esto hoy que nos están escuchando. Si tú no te me revelas aquí ahora mismo, yo me voy a quitar la vida. Yo me voy a matar. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, Vive Libre, Vive Feliz. El mismo está siendo abordado por Stephanie Campos y la psicóloga y consejera Liz Miland. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida. En ocasiones, el dolor y los malos recuerdos siguen presentes en lo que hacemos. Por eso, es crucial buscar sanidad interior y personas que nos ayuden a dejar el pasado atrás. El perdón es la llave que nos permite abrir esta puerta. Escuchemos. En tu libro Vive Libre, Vive Feliz, es una guía de 21 días para la sanidad interior. ¿Cómo nace este libro y por qué nace? ¿Cuál es tu objetivo? Pues nace por dos razones. Una, porque fue parte de nuestro propio proceso de sanidad. Hay una modalidad terapéutica que es la terapia literaria, donde la persona recibe restauración mientras escribe. Así que yo misma me puse a escribir y el espíritu me reveló unos ejercicios para yo sanarme. Muchos de esos ejercicios, Stephanie, están en ese libro. Una vez el espíritu lo hizo con nosotros, pues ahora queremos obsequiárselo a las personas que están en ese mismo proceso. Otra razón por la que nace el libro es porque mucha gente, cuando íbamos a dar conferencias y talleres, nos decían, doctora, yo sé que yo me debo sanar y que yo me debo restaurar, pero yo no sé cómo hacerlo. Uh-huh. Y entonces identificamos que lo que hacía falta, más allá de un libro de autoayuda, era una guía terapéutica. El libro está compuesto de experiencias personales, experiencias con pacientes, técnicas psicológicas de avanzada, todo eso a la luz de lo que está establecido en la palabra de Dios. Magnífico. Uno de los puntos es que aquí mencionas la importancia de hacer una introspección y de soltar el cansancio, porque muchas veces está bien, hubo una situación difícil, hubo alguna vivencia que nos lastimó, que nos dolió mucho, pero también llegamos al punto de hacernos uno con eso, de abrazarlo, de chinearlo, de el pobrecito yo, el esto me pasó, y se nos olvida que tenemos la oportunidad de romper con el ciclo del dolor, de cerrar una historia dolorosa y de tener esperanza, de decir, inicia una nueva etapa. ¿Cómo soltar ese cansancio y cómo tomar la decisión de ser feliz? Fíjate, Stephanie, que ese es el primer día, porque no le llamamos capítulos, sino días de trabajo. Ese es el primer día, el día de la introspección, el día donde yo me conecto realmente con lo que yo me estoy pasando y lo que estoy sintiendo. Tú narras de la gente que se identifican como víctimas, pero más allá de víctimas, realmente, ¿qué es lo que pasa conmigo? Por eso es que el autor de los Hebreos, que se cree que fue el apóstol Pablo, escribió, mirad bien, no haya en vosotros alguna raíz de amargura que os estorbe y también contamine a muchos. De hecho, cuando vamos al original griego, el concepto que aparece no es mirad bien, sino examinar en lo profundo. Ve allí donde nadie ve, porque todos nosotros somos expertos poniéndonos máscaras. Ve allí donde nadie ve, examina allí, ve allí y busca lo que no te hace feliz. Y no solamente lo que no te hace feliz a ti, sino también lo que hace infeliz a otras personas porque tú cargas eso. Uh-huh. O sea, porque si tú no eres feliz, se amarga todo el barrio. Así es. ¿Verdad? Nunca vamos a poder contribuir a la felicidad de otras personas si tú no te sientes feliz. Así que por eso invitamos primero al lector a que sea honesto consigo mismo y explore de verdad. Y después le invitamos a tomar la decisión de ser feliz, porque yo puedo identificar muchas cosas, pero como tú muy bien dijiste, me quedo ahí. Y la felicidad, Stephanie, es una decisión. Es algo que yo puedo determinar independientemente de lo que pasó, independientemente de lo que me hicieron, independientemente de lo que yo estoy viviendo ahora. Yo puedo ser feliz, porque todo tiene que ver con los lentes, con los espejuelos que yo me pongo para mirar esa situación. Una experiencia que me marcó mucho, de hecho, fue casi en la frontera de Costa Rica, trabajando con una tribu, los Novebuglés. Uh-huh. En una ocasión, estando allí, muere un niño de la tribu. Estos niños no están acostumbrados a desayunar, y parte del trabajo que hacemos como misioneros es alimentarlos físicamente antes de darles las escuelas bíblicas. Uh-huh. Y este niño come harina de maíz. Hizo algo que para él era común, que era treparse en una piedra como de 30 pies de alto y lanzarse al río. Pero lo que no estaba acostumbrado era desayunar. Por eso lo hizo después de haber tenido su pancita llena. Y cuando se lanza al río, las aguas en la selva son congeladas, son bien frías. Cuando él se lanza al río, haciendo su digestión, el niño muere. Wow. La desesperación de los misioneros que estaban allí fue tanta que se echaron sobre el cuerpo del niño para orar que resucitara, pero no pasó nada, el niño muere. Cuando yo llego a la escena, me dijeron que fuera a hablar con la madre, pues por mi profesión. Y yo rápido pregunto, ¿ya la mamá sabe que el niño murió? Y me dijeron que sí. Y tenía que subir una montaña para llegar hasta donde ella estaba. Y Stephanie, yo iba subiendo esa montaña peleando con Dios. Peleando con Dios. Yo decía, pero Señor, es que no entiendo lo que está pasando. ¿Cómo yo voy a predicar aquí esta noche de un Dios de amor, de un Dios de milagros, de un Dios de poder, de un Dios para el cual nada es imposible, cuando estas personas están teniendo esta experiencia? Cuando llego arriba a la montaña, que me encuentro con la madre del niño, me siento al lado de ella y yo no tenía palabras porque yo misma estaba trabajando un conflicto teológico. Y solamente le eché el brazo. Esta mujer era una indígena ya evangelizada. Ella había tenido un encuentro con Jesucristo. Y ella simplemente, cuando yo le echo el brazo, ella se volteó, me miró, me sonrió y me dijo, yo sé que yo lo voy a volver a ver. Ella decidió ser feliz en medio de su situación. Y para la psicología, la muerte de un hijo es el luto que se queda sin resolver. Ella lo resolvió con esperanza espiritual. Así que por eso es que invitamos a la gente a que tomen esta decisión. Porque no hay dolor que pueda ser más grande que tu elección con la ayuda de un Dios de poder para tú ser feliz y vivir una vida plena. Así es. Para ser plenos y felices, creo que nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad, nuestro valor. Bien lo decías anteriormente, no somos lo que los demás han dicho que somos u opinan de nosotros. Somos lo que Dios dice que somos. Uh-huh. ¿Cómo encontrar esa identidad? ¿Cómo cultivar ese amor propio que nos motive a luchar por los sueños, a levantarnos, a sacudirnos el polvo que pudimos haber tenido y el decidir ir por algo mejor? Sí, pues hay una técnica que me encanta, Stephanie. Y te confieso que todavía en ocasiones yo tengo que utilizarlo por todo lo que viví tan doloroso con mis padres. Nosotros nos creímos lo que somos emocionalmente y espiritualmente por lo que entró por nuestros oídos. Uh-huh. Hubo unos mensajes que nos repitieron tantas veces que aunque fueran mentiras, nos las llegamos a creer como si fuera la verdad. Uh-huh. Pues vamos a usar lo mismo como antídoto. Vamos a repetirnos otros mensajes. No solamente que cuando lleguen a nuestra mente, vamos a hacer la sustitución del pensamiento. De hecho, ese es uno de los días de trabajo en Vive Libre, Vive Feliz, donde hacemos una reconstrucción del pensamiento, una transformación del pensamiento. Me dijeron que yo no sirvo. Oh, sí, yo sirvo, sí, para muchas cosas. Y cosas maravillosas, porque yo soy a imagen y semejanza de un Dios que sirve mucho. Uh-huh. Entonces tú mismo vas a hacer ese debate con lo que llega a tu mente, y no solamente en el pensamiento, sino que más allá de hacer la transformación del pensamiento, tú también lo vas a hablar. Las Sagradas Escrituras registran que la fe, lo que yo creo, viene por el oír la palabra de Dios. Pues eso es lo que yo me voy a repetir. Yo valgo mucho. Yo soy importante. Yo estoy lleno de fortalezas. Yo soy parte de un reino hermoso de Dios. Yo soy la princesa de Dios. Y de ahí tú constantemente haciendo esas afirmaciones. Es una técnica bien famosa dentro de la psicología. Sin embargo, en la Biblia esto estuvo registrada mucho antes de que Albert Ellis en la psicología lo desarrollara. Porque tomamos un apóstol Pablo que en medio de un calabozo donde solamente había infección, podredumbre y muerte, le escribió a los filipenses en que vamos a pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso vamos a pensar. En lo demás no vamos a pensar. Yo voy a tomar todo pensamiento, le escribió a los corintios, yo voy a tomar todo pensamiento y lo voy a poner cautivo a la obediencia a Cristo. Yo voy a renovar mi mente en Cristo. Él habla de renovarse en el espíritu de nuestro entendimiento, que es la mente, es renovarse en la mente, para que yo siempre pueda caminar conociendo cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, que es siempre agradable y siempre perfecta. Uh-huh. Ya para concluir esta entrevista, ¿qué consejos prácticos nos darías para vivir libre y vivir feliz? Bueno, pues perdonar, conectarte con cuáles son las emociones que más te podrían estar atrasando. ¿Tienes dificultad para manejar la soledad o para el control de la ansiedad? ¿O eres corajiento, corajudo? A pesar de que tú hayas aprendido unos estilos en tu hogar de origen, te doy el consejo de que busques ayuda y modifiques esas conductas. Hay muchas cosas, Stephanie, que sin ayuda profesional se nos va a hacer muy complejo hacerlo. Uh-huh. Y debe ser alguien que fusione eso con la palabra de Dios, por supuesto. Así es. Por eso decimos, la palabra es poderosa, pero hay que combinarla con proceso terapéutico. Y a veces el proceso terapéutico tampoco es solo o suficiente. O sea, tienen que ir las dos cosas en combinación. Así que el consejo de que vayas a buscar ayuda dentro de un marco cristiano para que rompas la cadena. Como hablábamos, Estefanía, antes de salir al aire, ¿verdad? De que tú puedes ser muy importante en tu cadena familiar. Porque cuando tú cambies, todo lo demás va a cambiar. Tu familia va a cambiar, la sociedad donde tú vives va a cambiar. Todo va a cambiar si cambias tú primero. Así que te lanzamos el reto de que busques ayuda para que tu vida sea diferente si no te sientes feliz y no te sientes conforme con quién eres tú hoy. Así es. Liz, un placer haberte tenido acá en Enfoque a la Familia. Gracias. Que Dios siga bendiciendo tu vida y todo este hermoso trabajo que haces para ayudar a las personas. Es aquí donde nosotros podemos comprender el por qué Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida para que luego podamos tener un corazón sensible y podamos ayudar a otras personas. Así que muchas gracias por tu testimonio y por este libro y éxitos en todo lo que hagas. Gracias a ti, Stephanie. Gracias. Amarnos a nosotros mismos nos ayuda a tener una sana visión de lo que sí queremos para nuestra vida. Por el contrario, si nuestra autoestima está dañada, buscaremos cualquier persona o vivencia que nos haga sentir especiales. Esto lo que producirá es más dolor. En Enfoque a la Familia, queremos apoyarle en este y otros temas, y para eso le recomendamos el libro Cómo las personas exitosas dirigen, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. Para ser más que un jefe, a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en la gente. Le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le va a ayudar, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.